la visita del diputado provincial Jorge Cravero, candidato a renovar la banca. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Ignacio. Buen día a la audiencia. Aquí andamos bien. Bueno, ¿cómo está la campaña? ¿Cómo ha sido la recorrida por la séptima? Bien, como siempre. La verdad que la sensación que uno se lleva de la gente cuando habla con la gente es buena, ¿no? Lógicamente que por ahí las expectativas nuestras, sabemos que no estamos ante una elección fácil. La coalición cívica, como vos sabrás, no tenemos listas locales aquí en Saladillo, tampoco en Alvear y Tapalqué, sí en el resto de la sección. En algunos lugares estamos muy bien posicionados, como el caso de 25, ¿no?, con Victoria Borrego, o en Roque Pérez mismo, que llevamos un muy buen candidato a intendente, que es Javier Álvarez. Dijeron 25, alguna encuesta, si bien el tema de las encuestas a veces medio para agarrarlo con pinzas, pero le daba muy bien a Victoria Borrego, 25 de mayo. Sí, sí, sí, yo por lo que sé y por lo que estuve viendo, la verdad es casi un triunfo asegurado el de Victoria en 25. Lo que pasa es que Victoria ha hecho muy buena gestión desde que se hizo cargo del municipio y es muy trabajadora, es muy responsable, es una gran intendente y sin duda va a ratificar este hecho el ahora el 14 y con más razón el 23 de octubre, ¿no? Jorge, ¿por qué crees que la gente te tiene que renovar la confianza que te dio en su momento para ser diputado? Bueno, mirá, la verdad que yo en lo personal vengo de una larga militancia política. Yo siempre cuento, tipo anécdota, ¿no?, para que la gente me entienda, que a mí me pasó un poco con la política lo que le pasa a cualquier papá cuando la maestra te llama para integrar la cooperadora de la escuela y uno ingresa como revisor de cuentas y termina siendo presidente de la cooperadora. Bueno, a mí me pasó un poco así, casi sin creerlo. Empecé como concejal en 1983 y después me tocó ser nada menos que 3 veces intendente en mi pueblo, y la verdad que quería terminar mi carrera política como diputado convencido de que desde la legislatura se pueden cambiar algunas cosas que las sufrí como intendente, ¿no es cierto? Y en ese trabajo estamos. De hecho, algunas cosas estamos empezando a lograr, otras obviamente todavía no se pudo, y esto se debe fundamentalmente a que la coalición cívica es una fuerza minoritaria, ¿no? Somos nada más que 11 diputados en 92. Ahora, me parece que hay que seguir luchando esta democracia, que es joven porque tiene 28 años, pero ya 28 años no es tan poco tiempo. Me parece que debería empezar a transitar otros caminos, y acá también hay una responsabilidad ciudadana. La gran oportunidad es justamente el día que tenemos que votar. Ahí es cuando valemos algo los ciudadanos comunes, poner el voto de la mejor manera posible. Para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que escuchar a los candidatos y ver cuál es la mejor propuesta. Y estoy convencido de que la mejor propuesta es la propuesta de la coalición cívica. Por eso estoy trabajando por ella. Hombre de campo, además, ¿no? Hombre de campo, sí. Nacido y criado en el campo, a mucha honra. Gracias a Dios conservo el campo que alquiló mi abuelo cuando vino de Italia y compró mi papá. Y la verdad que allí pienso volverme después de que termine la política. Concejal, también fue intendente de Roque Pérez en 3 oportunidades. En 3 oportunidades. 12 años. Una reelección y luego un periodo de concejal y después de intendente otra vez. Así fue, exactamente. Sí, sí, sí. Fui 2 periodos consecutivos. Dejé la municipalidad. Bueno, me pidieron que fuera como concejal, lo fui y volví después a los 4 años. Yo soy entre las cosas que estoy absolutamente convencido, yo creo que hay que terminar con las reelecciones. Por ahí 4 años es poco, una reelección está bien, pero me parece que las reelecciones están mal. Yo creo que es una de las cosas que hay que intentar corregir. De hecho, con algún amigo en la coalición cívica, el diputado Abel Miguel, estamos trabajando en un proyecto de reforma de la Constitución que justamente tiene que ver con la reforma de la ley orgánica municipal, por ejemplo, para que los candidatos a intendente no se eternicen en el poder. Uh-huh. En líneas generales, estás en todos los cargos, estás así en desacuerdo con varias reelecciones. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo, en el tuyo también, digamos. En el mío también, por supuesto. Por eso yo voy por una segunda reelección, que es lo máximo a lo que yo creo que un político puede aspirar. 4 años por ahí es poco, reitero, pero no, nunca más de 8. Me parece una barbaridad. Yo creo que uno después tiene que pasar a una actitud de reserva o a ponerse como asesor si es que quiere seguir en política, pero hay que renovar. es absolutamente necesario, porque cuando vos estás ejerciendo el poder, te metés tanto en el poder que dejás de ver la problemática desde afuera. Y realmente esto te cambia la realidad. A mí me pasó. No es lo mismo ver el municipio desde dentro que verlo desde fuera. Los seres humanos no tenemos la capacidad de poder interpretar todo lo que pasa, ¿no es cierto? De poder ponernos fácilmente en el lugar del otro. Y esto es lo que nos está pasando cuando se eterniza alguien en el poder. En lo que hace proyectos, ¿en qué se compromete a trabajar Jorge Cravero en la Cámara de Diputados? A seguir trabajando en varios, ¿no? El otro día estábamos haciendo un raconto de los proyectos míos presentados y la verdad que era más de lo que yo me imaginaba. Tengo más de 100 proyectos presentados como autor y otros 100 y pico como coautor. Pero para destacar algunos de los más importantes, porque uno es diputado de su pueblo, de la sección a la cual se debe, pero también de toda la provincia de Buenos Aires. Y hay problemáticas que tienen que ver directamente con nuestra zona y otras que no. Una de ellas en la que estoy trabajando fuertemente y espero poder lograrlo es el tema de la regulación de los feedlot y la regulación de la crianza aviar, que está proliferando de manera extraordinaria en la Argentina en este momento, en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias vecinas también. Lamentablemente todavía no lo pudimos concretar. Tengo varias anécdotas para contarte. Creo que hay una equivocación, por no decir una mala intención, en el gobierno de la provincia. Me dicen que, vos sabés que para habilitar un feedlot, por ejemplo, vos necesitas hoy tener, encuadrarte dentro de una resolución nacional de SENASA, que es la resolución número 70, y si estás en un municipio que tiene regulación por ordenanza, a tenerte esa ordenanza. Y otros municipios no la tienen. Así que te lo armás a la buena de Dios. Y esto es un problema para todos, empezando por el animal. Siguiendo por el propietario que seguramente quiere tener las cosas en condiciones para no tener problemas. Tiene que ver con la calidad de la carne, para saber lo que consumimos, ¿no es cierto? Y tiene que ver además con algo que es evidente en el mundo, no va a dar marcha atrás, ya nos ha cambiado el hábito alimentario, el sistema de alimentación es así en el mundo, y acá en la Argentina queda demostrado desde hace ya más de 20 años que se vienen agrandando cada vez más los feedlots, y lamentablemente esto ocasiona serios problemas a las ciudades, por los olores, por los líquidos que emanan, por un montón de cosas. Esto no está regulado, en eso estamos trabajando. Otro de los temas importantes... Bueno, hay que hacerlo, ya que la producción va para ese lado, ¿no? Digo, hay que hacerlo bien. Hay que tratar de hacerlo lo menos contaminante posible, lo más eficiente posible también, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Digo, hay que tratar de todo eso tiene que ver con la calidad de vida, con la calidad de vida de todos. Y además uno se da cuenta, Jorge, y vos sos hombre de campo, también lo debes notar, aquella carne que es de fieldlot y está bien terminada, y aquella carne que no. Claro, la diferencia en el gusto que hay es absoluto, impresionante. Absoluto, absoluto, absoluto. Y nos ha cambiado, como te decía, el hábito alimentario. Yo que ya tengo unos cuantos años y recuerdo los asados de los novillos grandes, de los de 500 kilos que se engordaban a campo, que tardaba 2 o 3 años en engordarlos, bueno, hoy los jóvenes, la gente de tu edad para abajo, no los conoce prácticamente, y tiene otro hábito alimentario, y la verdad, reconozco que yo también me acostumbré, porque como vos decís, la carne que está bien terminada es mucho más rica, tiene otro sabor, a algunos nos costó un poco acostumbrarnos, pero tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo. Jorge, me ibas a hablar de otro proyecto. Sí, otro tema que me gustaba resaltar y que se va a venir, porque ya hay distritos del interior que lo tienen, es que, y en el que estamos trabajando fuertemente, es en la regulación de las famosas ferias saladitas. Ajá, las famosas ferias saladas. La verdad que yo he tenido conversaciones y he tenido la suerte de recibir premios de la Federación Económica Bonaerense por el trabajo que estamos realizando en este sentido. Esto tiene que ver fundamentalmente con el trabajo en negro. Tiene que ver con el trabajo en negro. Vos sabés que hay una salada en el conurbano muy grande y hay otras tantas en La Plata y Cuatro, en las grandes ciudades se están formando nuevas, y la verdad es que esto desnaturaliza de alguna manera lo que es el funcionamiento comercial normal al que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque es una competencia desleal. Porque muchas veces en esas ferias vos no conocés el origen de la mercadería, no se pagan impuestos, y los comerciantes se quejan mucho y con razón. Ahora, también es cierto hay que decirlo, que esa feria le da de vivir a mucha gente. Entonces tampoco se las puede arrancar de cuajo. Yo lo que creo es que hay que ir de manera progresiva hacia un modelo que les permita funcionar a todos, pero dentro de reglas, digamos, lógicas, legales y estipuladas y respetadas por todos. Y bueno, por ahí se me van a enojar a mí, pero muchos comerciantes se quejan y pues terminan comprando allá. Pero es que no les queda otra alternativa. El problema es que no les queda otra alternativa. No les queda otra alternativa, es cierto. Hace poco hubo un robo acá entre el Saladillo y Roque Pérez, de un micro que iba a la Salada de la ciudad de Bolívar. Hace poco se mataron en la ruta 3 no sé cuántas personas también por un micro que iba a la Feria de la Salada. Esto arrastra un montón de problemas. ¿Por qué? Porque hay una anormalidad que está funcionando y el gobierno no se preocupa por solucionarla. En un país como este, tan rico, es impensable que pasen estas cosas. Son cosas que dan bronca, ¿no? Como yo entiendo al comerciante que se queja cuando está el vendedor ambulante o le ponen el puestito en la vereda de su comercio. Digo, tiene su derecho el comerciante. Habrá que encontrar el espacio, ver de qué forma se regula, pero tiene su derecho el comerciante a decir, bueno, no me pongan una competencia acá al lado porque yo estoy pagando un local, estoy pagando impuestos, si no es injusto, digamos, ¿no? Por supuesto, es así exactamente como vos lo decís, ¿no? Hay que buscar el punto medio para que todos paguen parte del impuesto, un impuesto razonable, pero que puedan trabajar. Vos que sos un hombre del campo, por ahí lo debes sentir un poco más. La gente de campo, ¿le ha dado respaldo a la coalición cívica? No sé si decir gratitud, devolución de la posición que ha tomado la coalición cívica en su momento. No sé, la verdad que por ahí me da la sensación que no todo el que la coalición se merece. Yo te digo una sola cosa. Cuando el conflicto del campo, nosotros estuvimos en todo momento acompañando desde Carrió hasta el último diputado de la provincia, acompañando los piquetes, acompañando a la gente del campo. Y te digo, uno de los motivos principales por el que Carrió se va del acuerdo cívico, cosa que lamentablemente la lectura real mucha gente no la hizo, y esto creo que hasta nos jugó en contra, ¿sabes cuál fue uno de los motivos principales? Que cuando se quiso aprobar en la Cámara de Diputados de Nación la nueva ley de retenciones, muchos amigos que integraron el acuerdo cívico, que no eran de la coalición cívica, pero que estaban en el acuerdo, pegaron el faltazo. Es decir, no dieron quórum para que se pudiera lograr. El otro día lo decía Tata Quiroz, sí. Pero claro, es que fue así, y esto hay que recordarlo, hay que decirlo. Por eso uno cuando Lilita vio que lo que habíamos prometido desde el acuerdo cívico no se iba a cumplir, entonces no nos quedó otra alternativa que dar el paso al costado. Y lamentablemente nosotros somos un partido que no tenemos recursos como para estar en los medios permanentemente, en la televisión, y que desgraciadamente, por eso hablo de responsabilidad cívica, ¿no? Desgraciadamente hoy hasta creo que hay un voto visual también, ¿no? Más que un voto pensante y basado en lo conceptual de lo que uno dice. Y esto nos juega en contra. De todas maneras, yo tengo la esperanza de que nos vaya bien, porque siempre recuerdo que en el viernes anterior a la elección presidencial del 2007, el diario La Nación, en su página principal, le daba a Lilita en una encuesta 12 puntos y terminó sacando 26. Así que yo creo que yo tengo una gran esperanza, la verdad que tengo una gran esperanza, porque la conozco a mi querida Gorda, y la verdad que es una mujer muy capaz, es muy honesta, tiene sus berrinches como cualquier ser humano, porque no es perfecta, pero lo que sí estoy seguro es que no la va a poder comprar nadie, de ningún lado. Ninguno de estos grupos, te diría, mafiosos o estas corporaciones de poder que muchas veces se enquistan en esta corrupción generalizada que lamentablemente desde el 83 para acá no se ha podido cortar y que por el contrario creo que se ha ido profundizando. Bueno, eso con Carrió no va a pasar. Sin duda, la única que puede dar una vuelta de página a la historia es Lilita. ¿Cómo ha sido el trabajo en la séptima? Jorge, ¿te han llamado los intendentes? ¿Te llaman los intendentes de las ciudades de la séptima para ir a hacer algún reclamo conjunto? Sí. Digo, porque en líneas generales también la función del diputado es esa, ¿no? Acompañar a los intendentes de la séptima a realizar los reclamos en las problemáticas que son comunes. Sí. La función del diputado específica es legislar, ¿no es cierto? Siempre debemos recordar lo de la división de poderes, eso que aprendimos de chiquitos, ¿no? La justicia, el poder Ejecutivo al Poder Judicial, la función nuestra es legislar, pero es cierto, también hay una cuestión de gestión, como vos decís, y de hecho sí, me han llamado varios intendentes y los he acompañado en muchos casos a hacer gestiones, a obtener logros, qué sé yo, con Victoria Borrego estamos tratando de ya sacar en definitiva esta ley que por suerte fue aprobada, que es la de expropiación de la Laguna Romano en el partido del 25 de mayo, el Club de Pesca de Norberto La Riestra. Recuerdo conversaciones con el intendente Marcos, que la he tenido, me ha pedido que hiciera algunas cosas para él en ese problema que ellos tienen sobre el acceso de Alvear. También he tenido contacto con el intendente Gorosito, por supuesto. Es decir, trato de ponerme al servicio de los que me necesiten para algo. Me parece que eso también es parte de la función y la obligación que tenemos. ¿Qué te dijo Gorosito de la autopista? Bueno, sí, Gorosito sí, me ha hecho algunos pedidos, que en eso estamos trabajando, y por supuesto, él es uno también de los trabajadores de la autopista, ¿no? De los luchadores, como lo fui yo cuando fui intendente Roque Pérez, como lo es el intendente de Lobos. El tema de la autopista de la 205 es absolutamente necesario. Vos ves la accidentología como ha crecido, no. Y es tremendo, tremendo, tremendo. Como es también necesario todas aquellas rutas que no están concesionadas y que hoy están en un estado deplorable. Yo te invitaría a recorrer lo que es la ruta 30, una ruta relativamente nueva, está prácticamente destruida, o la 51, que ya se está rompiendo muchísimo. Es tremendo. Y esto significa miles y miles de muertes por año y de accidentes que, si no te matás, quedás inutilizado y todavía tanto más triste. Lo que ha crecido el tránsito en la 205 en los últimos años ha sido, cuando me refiero a los últimos años, diría 10 o 15 años para atrás, sí. Es impresionante. Lo que tenemos, impresionante. La posibilidad de andar por la 205 es realmente impresionante. A toda hora, antes uno decía, te va a la 1 de la tarde, qué sé yo, o a la 10 de la noche, no pasa nada, vas tranquilo. Hoy tienes tránsito todo el día. Y allí es necesario entonces tener dos cosas fundamentales. Buena calidad de caminos, buena calidad de rutas, y que los argentinos empecemos a respetar las velocidades máximas, que los carriles, ¿no es cierto?, se respeten. Yo he visto, he tenido la suerte de ver países donde los camiones van a 80 por el carril de la derecha, los micros van a 90 por el carril del medio y los automóviles van a una máxima de 130 por los carriles de la izquierda. Y esto debe ser así. Es decir, no hay otra forma, tenemos que organizarnos. Se necesita recursos, los recursos están, hay que utilizarlos bien, ¿no es cierto? Y se necesita cumplir la ley. Este país, con honestidad en el manejo y con el respeto a la ley, es un país maravilloso. Por último, Jorge, para terminar, decime las dos o tres cosas que a vos te parezcan por qué la gente el 14 de agosto se tiene que tomar aquí en Saladillo el trabajo de cortar la boleta a intendente, porque ustedes, bueno, decía así al principio, no tienen candidato, o sea que se tiene que tomar el trabajo, o votar en blanco a intendente, ¿no? Pero si no, se tiene que tomar el trabajo de cortar la boleta. ¿Cuáles son esas dos o tres cosas porque vos le decís que lo tienen que hacer? Bueno, fundamentalmente, mira, vos sabés que yo vengo del radicalismo. Yo vengo del radicalismo, ahora estoy en la coalición cívica, esto sería muy largo de contar por qué pasó. Yo creo que la gente acá en Saladillo tiene una fuerte interna, ¿no es cierto?, dentro de la UCR, que hoy ya no es más UCR, es UDESO, porque ni es Lista 3 ni es UCR, un acuerdo, la verdad, difícil de entender, ¿no?, con ciertos sectores del peronismo que difícilmente congenian después. Yo no creo en estas cosas, creo que... Yo soy un radical en la coalición cívica, la verdad que creo que dentro de la boleta de la coalición cívica vas a encontrar mucho más gente atada a los principios de Alem, el fundador de nuestro partido, que dentro de los candidatos que lleva la UDESO. Pero no quiero meterme en la interna local, simplemente digo que la gente elija libremente al candidato que más le guste. Pero sí, por supuesto, pido que cuando voten, cuando elijan a ese candidato, corten la boletita y el resto nos acompaña a nosotros, porque somos, estoy convencido, la mejor garantía de que podemos poner en este país lo que hace falta para que empiece a ser definitivamente un país en serio. Jorge, muchísimas gracias por... Gracias a vos y un saludo a todos los amigos. Dialogamos así en la audiencia con el candidato a diputado provincial, candidato a renovar su banca como diputado provincial por la coalición cívica, el vecino roqueperense Jorge Cravero.